Vamos a verlo, Merchón. Vamos a escuchar los diapasones gitanos. Pastora, ole, ole. Tran, tran, tran, tran, tran, tran, tran, tran, tran, tran, tran, tran, tran, tran, tran, tran, tran, tran, tran, tran, tran, tran, tran, tran, tran, tran, tran, tran, tran, tran, tran, tran, tran. ¡Ole! Estos son los compás y estos son los cantes gitanos. Te mandé matar un tiro, en esta calle se suena. Te mandé matar un tiro, nunca llueve como suena. Que ve con esa esperanza de vida yo vivo. Nunca llueve como suena, que con esa esperanza de vida yo vivo. La cautiva del mes de enero, hasta las flores del año. La cautiva del mes de enero, en llegando el mes de abril, que salían de su cautiva mi vida. En llegando el mes de abril, que salían de su cautiva mi vida. A la casa de la niña Los Peines, donde se canta más gitano. ¿Quién te pega? ¡Viva el doctor! ¡Gira cuadrilla! ¡Y viva el doctor! ¡Viva el doctor!